Bienvenidos a nuestro programa para salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar 13 espacios de media hora cada uno, donde desarrollo algunos de los temas que expongo en mi libro para salvarte. Y el tema de hoy va a ser María Medianera, la mediación de María. María, nuestra madre, es la medianera de todas las gracias. Y voy a demostrar esta mediación de María con tres milagros maravillosos que yo he conocido muy de cerca. Pero primero tengo que decir que la mediación de María tiene una dificultad, y es que San Pablo, en carta a Timoteo, le dice que Cristo es el único mediador. Y eso está en la Biblia. San Pablo, eso dice, Cristo es el único mediador. Pero eso no quita que María sea también medianera. Cristo es el mediador principal. María, la medianera secundaria. Cristo no puede tener un mediador paralelo. No hay mediación paralela a la de Cristo. Cristo, el mediador principal. Y María, la medianera secundaria. Secundaria a Cristo. María nos lleva a Cristo. María es el camino para ir a Cristo. Nosotros podemos ir a Dios directamente. No hay ninguna obligación de utilizar a María para llegar a Dios. Yo puedo ir a Dios directamente, pero es evidente, mis peticiones en manos de María son más agradables a Dios que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso utilizo a María. Yo voy a Dios por medio de María, porque Dios me escucha a mí mejor si mis peticiones van en manos de María que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso, por María a Jesús por María, a Dios por María, María la medianera universal de todas las gracias. Lo mismo, Dios pudo haber redimido a la humanidad apareciendo de adulto en el mundo. Dios no tenía necesidad de María para redimir al mundo. Cristo podía haber aparecido de adulto en el mundo sin necesidad de María. Y Dios ha querido servirse de María para redimir al mundo. María es el canal de las gracias de Dios, el acueducto de las gracias de Dios, el cuello, como dice San Bernardo, el cuello. Todo pasa por el cuello, todo pasa por el cuello. María es el canal, el acueducto, la medianera. Todas las gracias nos vienen por María. Que Dios podía haberlo hecho de otra manera, no hay problema. Y que yo puedo ir a Dios directamente, no hay problema. Pero Dios ha querido, en su providencia, utilizar a María para bien de la humanidad. Pues esta verdad de María medianera, yo la voy a concretar en tres milagros que ha hecho María para llevar los hombres a Dios. Voy a contar un milagro de la Virgen de Lourdes, otro milagro de la Virgen de Fátima y otro milagro de la Virgen del Pilar en España. Primero, el milagro de la Virgen de Lourdes. Alexis Carroll, premio Nobel de Medicina, ateo, va a Lourdes en un tren de peregrinos a reírse de Lourdes, a demostrar la mentira de Lourdes, a demostrar el fraude de Lourdes, a deshacer la patraña de los milagros de Lourdes. Y se une a un tren de peregrinos que van a Lourdes. Permite Dios que en el camino, antes de llegar a Lourdes, una enferma se echa a morir. Se llama Marie Ferrand. Se echa a morir. ¡Un médico, un médico, un médico! Llega Alexis Carroll, premio Nobel de Medicina. examina a la enferma, le palpa el abdomen, atimpanado, peritonitis tuberculosa. No, no, creo que es así, no, no soy médico, pero creo que es así. Abdomen atimpanado, peritonitis tuberculosa. Bueno, el hecho es que Alexis Carrel, al ver a aquella enferma en aquel estado, dice, esto es fatal, esta mujer se muere, esta mujer se muere, esta mujer no llega a Lourdes. Y se tira un farol. Si esta mujer llega a Lourdes, yo creeré en Lourdes. Y ante los testigos, dice, el premio Nobel de Medicina sabe que esa mujer se muere, que no llega a Lourdes viva, y se tira el farol. Si esta mujer llega a Lourdes, yo creeré en Lourdes. Pero permite Dios que la mujer llegue a Lourdes. Y permite Dios que ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, aquella mujer se cura instantáneamente. Y Alexis Carrel cumple su palabra. Cumple su palabra. Y se hace católico. Murió católico. Murió católico. Y escribió un libro muy bonito. Se llama Mi viaje a Lourdes, donde tiene una oración muy bonita a la Virgen, donde le da las gracias de haberle permitido ser testigo de un milagro en Lourdes para él creer en Lourdes. Por lo tanto, aquí tenemos uno de los muchos milagros. En Lourdes hay una oficina médica que, donde está el historial de todas las curaciones de los enfermos. Hay montones de radiografías antes de la curación, después de la curación. Hay centenares de médicos católicos y no católicos de todas las religiones, del mundo entero. Hay una oficina médica en Lourdes para dar testimonio científico de las curaciones. Yo he leído un libro del doctor Leuret, que es director de la oficina médica de Lourdes, donde en ese libro creo que ponen, pues no sé cuántos milagros, 56 milagros, creo, de personas que llegaron enfermas con las radiografías de la enfermedad y después las radiografías de la curación. Son, en fin, hechos científicos demostrables que ahí están en la oficina médica de Lourdes. Y esto ha sido motivo de que algunas personas, entre ellas Alexis Carrel, viendo los milagros que la Virgen hace en Lourdes, han encontrado la fe en el catolicismo y la fe en la Virgen. Por lo tanto, aquí tenemos uno de los milagros, porque ya digo, en Lourdes hay muchísimo. Bueno, no todos los que van a Lourdes se curan, evidentemente. A Lourdes pasan millones de personas y miles de enfermos. No todos se curan, depende de la fe de las personas o de la providencia de Dios, en fin, no sé. Yo sé otros casos, pero por brevedad no cuento, pero sé de otros que yo haya conocido personalmente, dos casos. Una ciega, que se curó en Lourdes también, y otra que tenía una enfermedad muy rara, que ahora mismo no me acuerdo cómo se dice, pero que se moría. Que se moría. Tanto que se moría que los médicos no querían que fuera a Lourdes por miedo a que se muriera. Y iban en el tren de peregrinos todos preparados con todos los papeles, porque si se moría en el camino, tenerlo todo arreglado. Y llegó a Lourdes y se curó. No lo cuento porque entonces no tenemos tiempo de otras cosas. Pero yo conozco directamente tres milagros maravillosos de Lourdes. Pero en la oficina pues hay 56 que yo sepa registrados y muchísimos más que yo no conozco, pero que están en la oficina de Lourdes. Por lo tanto, María Medianera en Lourdes ha curado a muchísima gente y sigue curando porque muchos milagros son de hoy. Bien. Segundo milagro. La Virgen del Pilar, en Zaragoza, en España. Yo este milagro lo había conocido en los libros y en mi predicación, en mis conferencias, pues muchas veces había hablado de él. Se trata del cojo de Calanda. Y como yo lo conocía de los libros, pues en mis conferencias hacía alusión al milagro del cojo de Calanda. Pero estaba yo en Zaragoza dando conferencias en la parroquia de Santa Engracia. Y me digo yo, hombre, ya que estoy en Zaragoza, me voy a acercar al ayuntamiento, porque yo sabía que en el ayuntamiento de Zaragoza estaba el acta notarial del milagro del cojo de Calanda. Y, hombre, ya que estoy en Zaragoza, pues voy a ir al ayuntamiento a ver el acta notarial. Y hablé con el secretario del alcalde, y en un momento que no estaba el alcalde en su despacho, el secretario me llevó al despacho del alcalde, y en un rincón, en una vitrina, el acta notarial del milagro del cojo de Calanda. Voy a explicar en qué consiste el hecho. Miguel Pellicer, labriego de profesión, joven de 20 años, volviendo del campo en el carro a la española, porque aquí en América ya veis carro al automóvil, y nosotros al automóvil le llamamos coche, y el carro es el tirado por caballerías, por mulos o por burros, ¿no? Y él volvía del campo en un carro a la española, tirado por caballerías, y con rueda de hierro, con un aro de hierro, la rueda del carro. Pues se cae del carro, la rueda con llanta de hierro le pasa por encima de la pierna, le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna y le ponen una pata de palo. Entonces no había la ortopedia que hoy tenemos, y al cojo le cortaban la pierna y le ponían pata de palo. Miguel Pellicer, con su pata de palo, se tira 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza. 2 años y medio. Pero hombre, un chico joven, le pedía a la Virgen, yo no quiero ser mendigo toda mi vida, yo quiero trabajar. Era su oración a la Señora. Virgen Santísima, Virgen del Pilar, yo no quiero ser mendigo toda mi vida, ayúdame para que yo pueda trabajar, etcétera, etcétera. Bien, un día, estando Miguel en su casa, pasa un soldado que iba de un sitio para otro, ¿no? Detalles, no sé, mejor dicho, creo que sí, estaban de maniobras militares por allí y alojaban los soldados en las casas del pueblo. Creo que era así exactamente. El hecho es que un soldado va a alojarse a la casa de Miguel Pellicer. Y es una casa pobre, no tienen cuarto de huéspedes, y al soldado le acuestan en la cama de Miguel Pellicer. Y al joven le echan un jergón a los pies de la cama de matrimonio de sus padres, un jergón, porque el soldado dormía en su propia cama. Y Miguel está cansado y se va a acostar el primero. Cuando su madre va a acostarse, pega un grito, viene su marido, se da cuenta que bajo la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, ve 2 piernas. Despierta al muchacho. Dice, ¿por qué me despertáis? Estaba soñando con la Virgen del Pilar. Chiquillo, que tienes 2 piernas. Que tengo 2 piernas, se pone de pie y tiene 2 piernas. Y todo Zaragoza lo ha visto 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, y ahora le ve con 2 piernas. Y van al sitio donde habían enterrado la pierna y no hay nada. Y la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era niño. Y el párroco, con enorme sentido común, acta notarial. Acta notarial. Médico, enfermeros, testigos, acta notarial, con 32 testigos. Y ese acta notarial está en una vitrina en el despacho del alcalde de Zaragoza. El acta notarial es el documento más serio que nosotros podemos tener para dar garantía de un hecho. Pues ahí tenéis este milagro, se llama el cojo de Calanda, porque Calanda era su pueblo, Calanda era su pueblo, y hay en la Basílica de Zaragoza, en un lateral, en la pared que da a la plaza, pero por dentro de la Basílica hay un gran cuadro que es un testimonio de este milagro. Está en el cuadro, representa a la madre entrando en el cuarto y viendo a su hijo acostado en el suelo sobre el jergón que se levanta con las dos piernas después de haber estado 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo. Cuando yo hablo de esto en auditorios más descreídos, de gente que se ríe de los milagros y que no cree en nada, digo, oye, explícame esto. Tú que no crees en nada, explícame cómo un muchacho que ha estado 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo se levanta con dos piernas. Explícamelo tú, que no crees en Dios. Pues si no hay Dios y si la Virgen no es medianera, explícame tú cómo un muchacho, después de 2 años y medio, con la pierna cortada y la pata de palo, aparece con dos piernas. Y de esto no puede dudar, oye, que hay acta notarial. Perdón, voy a decir una cosa muy fuerte, pero es que la suelo decir. Es que cuando te encuentras esta gente que presume de ateo y que no cree en nada de nada y que cierra los ojos a la luz, a veces hay que ser fuerte con ellos. Fijaos la barbaridad que les digo. Oye, de esto tenemos acta notarial. ¿Y tú no te crees esto con acta notarial? Oye, ¿y quién me dice que tú eres hijo de tu padre? Toma esa. ¿Tienes acta notarial? Toma esa. Evidente. ¿Cuántas cosas las aceptamos en la vida y no tenemos acta notarial? Pero nos tenemos que fiar de nuestra madre, tenemos que fiarnos de nuestra madre, que somos hijos de nuestro padre. Y 50.000 cosas. Ahora, si de un hecho tengo un acta notarial, eso va a misa. El acta notarial es lo más serio que podemos tener de un hecho. Por lo tanto, ahí tenéis un milagro maravilloso hecho por medio de la Virgen del Pilar, el cojo de Calanda, cuando una pierna que estaba enterrada 2 años y medio, pues se le pega a un muchacho que había estado 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo. Bien, voy a contar otro caso que he conocido pues exhaustivamente y directamente. Yo he estado, cuando era joven, ya estoy jubilado, como quien dice, pero yo he sido 25 años capellán de las factorías navales de la Bahía Gaditana. Yo vivo en Cádiz, en España, y durante 25 años, pues tenía en cada factoría, tenía un despacho, en Astilleros Españoles, en la Naval de Matagorda, en la Empresa Nacional Bazán, Construcciones Aeronáuticas. Cada día de la semana iba a una fábrica, tenía un despacho en cada fábrica, y allí recibía obreros, pues consultas, confesión, dirección espiritual, problemas, etc. Bien. Y entonces, pues durante un día, en una factoría naval, los Astilleros de Matagorda, un día hubo un accidente de trabajo a bordo del buque tanque Talavera, un petrolero, en aquel tiempo el mayor de España, el mayor, hoy se hacen mayores, pero en aquel tiempo el mayor de España, el Talavera, que era gemelo del San Marcial, dos grandes petroleros para Cepsa, la empresa de petróleos española. Bien, pues estando el buque tanque Talavera en grada, todavía no se había botado, no habías echado el agua, estaba en grada, en construcción, a bordo del Talavera hay un accidente de trabajo. De una grúa se cae una pieza, coge dos hombres, mata a uno y hiere a otro. ¡Qué casualidad! Eran hermanos. Pues voy a ver al herido a la clínica de San Rafael, en Cádiz es muy conocida. Ahí van pues casi todos los accidentados laboralmente. Voy a la clínica de San Rafael a ver al herido. Estoy hablando con él, estaba su mujer y su suegra, y pues con las palabras que Dios me dio a entender, le estoy consolando, pues dé usted gracias a Dios, que su hermano, pues ha muerto, él era soltero, usted es casado, tiene hijos, tiene mujer, al fin y al cabo, pues, pues usted era más necesario en la vida que su hermano, que era soltero, pero podría usted haber muerto como su hermano, en fin, no sé, le estoy consolando pues con las palabras que se me ocurren. Y estando yo consolándole, sale la suegra que estaba allí con él y me dice lo siguiente. Padre, si nosotros tenemos mucha fe, nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó los ojos. Y yo pienso, para humillarme diré que pensé mal, pero pensé así. Yo pienso, vamos a ver el rollo que me cuenta esta vieja. Perdón, pero es lo que yo pensé. Soy sincero y lo digo. Cuando la otra me dice, padre, nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Y yo, mal pensado, digo, vamos a ver el rollo que me cuenta esta vieja. Pero por educación, por caridad, digo, ¿y cómo fue? No me interesaba nada. Seguro que me contaba un rollo. Pero por educación y por caridad, a todo el mundo le gusta contar su historia. Y le digo, ¿y cómo fue? ¿Qué fue? Pero a las pocas palabras me quedó de piedra. ¡Me quedó de piedra! Me dice la mujer, mire padre, nosotros vivíamos en un cortijo, en España, llamamos cortijo a las casas de campo. Aquí quizás diría mejor un rancho, para que entendáis mejor. Pero allí un cortijo. Vivíamos en un cortijo en las afueras del puerto de Santa María. No teníamos luz eléctrica y nos alumbrábamos con candiles de carburo. A mí me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. Y me llevaban al hospital a curarme. Pero el puerto de Santa María pues, está lejos, vamos, bastante lejos de Cádiz. Tenían que ir en un taxi, eran pobres, no tenían coche, iban en un taxi. Bien. Y un día le estaba curando el doctor Pérez Llorca, bueno, muy conocido en Cádiz. Y un día le dice su hija, la casada con el obrero, le dice al doctor Pérez Llorca, mire, díganos si lo de mi madre tiene solución, porque estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Y si no tiene solución, no venimos más. Le dice el doctor Pérez Llorca, yo siento decirle, lo de su madre no tiene solución. Esta ceguera es irreversible. Se había quemado los ojos. Me decía la familia, tenía los ojos como los de una pescadilla frita. Un pescado frito. Así tenía los ojos en boca de los familiares. El médico, lo siento mucho, esta ceguera es irreversible. Me dice la mujer, padre, cuando yo oigo decir al médico que no tengo solución, que nunca más, fijaros qué bonito el corazón de una madre, que nunca más podré volver a ver a mis hijos, me decía, que nunca más podré volver a ver a mis hijos. Me entró una pena, me entró un dolor, yo me puse a llorar, yo no tenía solución. La meten en un taxi, la llevan a casa, la meten en la cama y me dice la mujer, de repente me acuerdo yo de la Virgen de Fátima, que yo tenía en mi habitación, y le digo con toda mi alma, ¡madre mía santísima, que yo pueda volver a verte otra vez! Y me dice la mujer, sentí un fuego que me se sube por dentro, como un fuego que se me sale por los ojos, que yo veo luz, que yo veo claridad. Viene su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Coge un taxi, se van al hospital. Cuando el doctor Pérez Llorca ve entrar a las 3 de la tarde a la mujer que él a las 12 del mediodía había despachado ceguera irreversible. Y a las 3 de la tarde llega la mujer con los ojos como nosotros, se quedó pálido. Me decía la hija, creíamos que se desmayaba. Se quedó pálido, diciendo, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación. Doctor Pérez Llorca, Bueno, tengo que abreviar porque tenía más cosas que decir, pero tengo que abreviar. Pero, entonces, yo conozco esto y como yo me acuerdo del acta notarial del cojo de Calanda, hago un acta notarial. Reúno 35 testigos, parientes, vecinos, etcétera, y el doctor Pérez Llorca, que fue el que firmó acta notarial. Me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Por lo tanto, ahí tenemos, yo he hecho un acta notarial con el doctor Pérez Llorca, que fue el que curó la enferma, y todos los parientes y todos los testigos de este hecho maravilloso, de un milagro que hizo la Virgen oyendo la oración y la fe de aquella mujer que se lo pidió con toda su alma. Pues seamos devotos de la Virgen, tengamos fe en la Virgen, que es la gran medianera para llegar a Dios, porque nuestras peticiones en manos de la Virgen son mejor acogidas por Dios que nuestras manos sucias y pecadoras. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa, si Dios quiere.